Hemos leído en el Salmo, los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia. Realmente, los ojos de Dios están puestos especialmente en sus fieles, en todos los seres humanos, pero especialmente en sus fieles. También los ojos de Dios se preocupan hasta de los animales. Hasta de los animales se preocupa Dios. Y no le es indiferente, por ejemplo, os voy a decir un ejemplo claro. Una persona que sabe mucho de pájaros me dijo en septiembre, este año va a hacer mucho frío. En septiembre. Y le dije, ¿y cómo lo sabe usted? Fíjese que las cigüeñas se han marchado después de muchos años. Todos los años se habían ido acoplando al frío del invierno y no se marchaban. No migraban hacia África. Pero este año casi todas se han marchado. Me fijé y tenía razón. Y efectivamente, este invierno pues hemos padecido 6 olas de frío muy crudas. Ha sido el invierno más frío en 20 años, dicen los meteorólogos. Pues bien, sabemos que a Dios le importan las cigüeñas porque Él puso en su instinto algo que nosotros desconocemos qué es. No tengo ni idea de qué es. Pero algo hizo que este año, por primera vez, se marcharan. Pues el Dios que hace crecer las flores, el Dios que hace crecer los árboles, ese Dios puso un instinto para que fueran preservadas. No le es indiferente. Dios es un Dios que cuida su creación. No la ha abandonado, ni siquiera la creación material. Pues podemos establecer grados. Si a Dios le importa cada cigüeña, porque cada una de ellas es una creación maravillosa, esplendorosa en su vuelo, en la majestuosidad con que vuelan, tan grandes, el árbol, el pájaro más grande, el ave más grande de Europa, la cigüeña, si no le es indiferente cada una de ellas, cada polluelo, tampoco lo es cada hombre, pero en un grado superior. No le importan lo mismo las cigüeñas que los seres humanos. Y dentro de los seres humanos, lo que dice el Salmo, los ojos del Señor están puestos en sus fieles. Si no, diría, los ojos del Señor están puestos en los hombres. Pero no, dice sus fieles. ¿Por qué? Pues porque si le importan todos sus fieles, mucho más, perdón, todos los hombres, mucho más le importan sus fieles. Y dentro de los fieles, aquellos que más aman, más amor reciben. Más le importan los que más aman. Es lógico. Es lógico. Por lo menos en sus frutos así lo vemos. Por lo menos en lo que da así lo vemos. Porque teológicamente lo cierto es que Dios a todos ama por igual. A todos. Pero en sus frutos, en lo que da, sí que vemos diferencias. Ama a todos por igual, pero a uno vemos que hace determinadas cosas para preservarlo y sin embargo en otros no. A unos les da unas cosas y a otros no. En ese sentido, en ese, decimos que hay diferencia en el amor de Dios. Aunque en sí mismo Dios ama a todos por igual, a todos. Pues que este versículo lo que nos lleve es a confiar que el amor es respondido con amor. El amor que tengamos a Dios, Dios lo responde con todavía más amor. Y que por lo tanto, pues entremos en ese círculo vicioso del amor. Lo mismo que hay círculos viciosos malos, también hay círculos en que yo doy más amor, recibo más amor, al recibir más amor doy más amor, y así se puede continuar toda la vida. que todos nosotros pensemos este aspecto del amor, y aquí en esta ciudad que hay tantas cigüeñas, cada vez que veáis a una cigüeña, pensad: Dios cuida hasta de las cigüeñas, cuanto más de mí.